En el último programa hablábamos sobre la idea de Satán. Es una figura que produce siempre en las películas de terror, etcétera, ¿no? La idea de algo destructivo, y precisamente atreverse, ¿no?, a coger lo destructivo, a estudiarlo, a analizarlo, cuando justamente era en principio aquello que no se podía uno ni acercar, pues ya implica un primer paso de rebeldía muy importante, ¿no? Creo que además uno encuentra enseguida muchas cualidades de Satán cuando empieza a familiarizarse con él. Es decir, cuando empieza a perder ese miedo cristiano al ángel caído, al principio de las tinieblas, al principio de las tinieblas, ¿no?, al principio del abismo. Cuando uno es capaz de mirar esas cosas de frente, de considerarlas suyas, en el sentido de que son cosas que sirven para él, ¿no?, y solamente para él, pues creo que entonces muchas cosas también empiezan a suceder, empiezan a cambiar, ¿no? No solamente sobre ese tema, sobre el tema satánico, sino en general con las miles de pequeñas barreras, ¿no?, de la vida, y sobre todo con los muchísimos pequeños miedos, ¿no?, que nos encontramos a lo largo de la vida. Es como empezar a sacudir en general el sentido del miedo, es empezar a replantear todo eso, no solamente en el miedo este nocturno del pánico, sino en otros muchos miedos, ¿no?, en los miedos a los demás, a la ciudad, a la vida moderna, ¿no?, al estrés, ¿no?, y a la violencia del tráfico, a muchas cosas. Todo eso creo que se empieza a agitar por dentro cuando precisamente, pues, en nuestra conciencia de nosotros mismos decidimos incluso atrevernos a recorrer todos los cuartos que llevamos dentro, incluidos los cuartos más cerrados, los más siniestros, que eran los cuartos relacionados con el miedo. El tema del miedo es muy importante, y don Juan le decía a Carlos Castaneda, ¿no?, en su famoso libro, que era el primer enemigo que se encontraba una persona de conocimiento, porque el miedo, decía, estaba siempre como agazapado en el camino, dispuesto a saltar, ¿no?, sobre la persona de conocimiento, y era un enemigo muy, muy fuerte, y además que insistía, ¿no?, una y otra vez, aparecía una y otra vez. Y era el primer enemigo que tenía que derrotar la persona de conocimiento. Quizá entonces, pues, deberíamos plantearnos, ¿no?, en los primeros pasos que damos hacia nuestro conocimiento, el conocimiento de nosotros mismos, el papel que juega el miedo, y el papel también que él puede jugar de pronto, toda esa simbología siniestra que nos puede servir, pues, para, ya digo, para que nos convirtamos en algo distinto, ¿no?, como revulsivo, para poder experimentar cosas nuevas. El satanismo en general, como también comentábamos en un programa anterior, es solamente una etiqueta que puede englobar, pues, a todas las personas que se reclamen de la figura, del símbolo llamado Satán. Pero el satanismo, como veíamos también, tiene una tradición propia que tiene ahora mismo un par de siglos, ¿no? Realmente un siglo y medio, desde finales del siglo XIX hasta hoy, y que es una tradición europea, es una tradición occidental, y que tuvo su exponente más claro en el París de la segunda mitad del XIX e incluso hasta comienzos, ¿no?, del siglo XX. Ahí se forjó una imagen de lo satanista que tenía mucho de comedia, tenía mucho de vodevil, tenía mucho de farsa, ¿no?, y también tenía mucho de simplemente miedo católico, ¿no?, de una especie de tanteo con lo oculto de católicos que inmediatamente corrían de nuevo al seno de la iglesia, ¿no?, como Taxil o Huysmans y toda esta gente. Pero Aparte de eso, allí ya surgió una corriente que empezó a tener su propia historia y empezó a llenarse de unos contenidos propios. De esos contenidos que se plasman de la manera más clara en la obra de Anton LaVey, en la Biblia satánica, pues encontramos que esos contenidos llevan muchas ideas que están en otro lugar, que están en otros autores. A LaVey se le ha acusado en la Biblia satánica de no haber aportado nada, de haber recogido, se dice mucho de él, ideas que ya estaban por ahí, ¿no? Claro, realmente yo creo que el trabajo más interesante de LaVey no es haber inventado esas ideas, sino haberlas puesto en común, es decir, haberlas reunido y haberlas articulado en torno a la etiqueta satánico y satanismo. Entonces, en esas ideas están, claro, las ideas de Nietzsche, de incluso en lo que tienen de liberador, las ideas del Marqués de Sade y de otros autores, ¿no? Entre esas ideas está evidentemente ya cosas que forman parte del ser satanista en nuestra época. Una de esas ideas es, por ejemplo, lo que podríamos llamar el individualismo. El satanismo es evidentemente individualista porque considera que en lo social, en lo colectivo, hay siempre una forma de presión, ¿no? Todas las ideas de tipo moral que tenemos nos vienen por los otros y vienen además escudadas en que es la manera de convivir con los otros, que si esas ideas morales represivas no existieran, el mundo no podría continuar unido, ¿no? La sociedad no duraría. El satanista necesita, sin embargo, crearse su propia moral, su propio bien y su propio mal, que sería lo que le beneficia y lo que le perjudica, ¿no? En ese bien y en ese mal está solamente su vida, la fuerza de su vida, como único principio regulador, como único barómetro. Todo aquello que le hace más fuerte, que diría Nietzsche, es bueno, y todo aquello que le destruye es malo. En ese sentido, el satanista necesita, como también comentábamos en otro programa sobre los chamanes, necesita la soledad, ¿no? Necesita la separación de la colectividad, porque necesita reinventarse, ¿no? Reinventarse a partir de sus propios pies, no a partir de un modelo exterior. El satanista tiene como enemigo ese yo, que es un yo social en el fondo, ¿no? Es el yo que nos han dicho que somos. El yo que tiene coherencia solamente para los demás, ¿no? Para que los demás lo vean como algo coherente, y que es una construcción que nos hace sufrir permanentemente, ¿no? La coherencia de ese yo, y que mantenemos solamente por la imagen ante los demás. Los demás nos han dicho que somos de ese yo, y entonces todo el tiempo intentamos reconstruirlo y darle manos de pintura, ¿no? Para que siga pareciendo fuerte, estable, seguro de sí mismo, etcétera, etcétera. El satanista tiene seguramente que construirse un yo, porque no podemos quizá pensarnos sin yo, sin ese concepto, pero es un yo que no depende de la mirada de los demás, ¿no? Es un yo que no tiene por qué estar basado en lo que los demás digan. Para eso, evidentemente, pues hace falta una distancia física a veces, ¿no? Es decir, el separarse de la masa, pero también sobre todo una distancia mental, que es lo más importante, ¿no? Que es la capacidad de sentirse bien o mal a partir de lo que uno experimenta desde dentro, ¿no? Y no a partir de lo que observa, que es la reacción que produce los demás. Porque evidentemente la reacción de ser bueno para los demás es una reacción muy destructiva, ¿no? Para uno mismo, porque ese bueno de los demás implica, en la mayoría de las veces, que los demás consideran a uno, pues eso, que le escucha, que le halaga, ¿no? Que les dice lo que quieren oír. Si uno pues basa su idea de ser bueno en el aplauso de los demás, pues sin darse cuenta va deslizándose, ¿no? Por un tobogán que le va llevando cada vez más a comportarse tal como los otros esperan, ¿no? Y es fundamentalmente además una manera de comportarse a través de halagos y de eso, decirle a cada uno lo que espera oír y regalarle el oído, como se dice. Hay auténticos expertos, ¿no? En regalar el oído a los demás porque esperan a cambio esa gratificación de ser aplaudidos. y se van a su casa muy contentos, sintiéndose bueno. El camino del satanista, evidentemente, es el contrario, ¿no? Porque ese es un camino de acercamiento, de desliz hacia el juicio de los demás, y el satanista lo que quiere es llegar un día a tener el juicio de sí mismo sobre sí mismo, ¿no? Un juicio mucho más implacable y mucho más sincero, donde no hay espacio para el engaño ni para el autoengaño, ¿no? Que es lo más peligroso. Entonces el satanismo es fundamentalmente individualista en ese sentido. También es una filosofía, una ideología que podríamos llamar elitista, ¿no? Eso es una cosa que parece que suena muy mal, ¿no? En esta especie de imagen bien pensante que tenemos en nuestra modernidad, donde no sabemos realmente nada, ¿no? Ni nos interesa prácticamente el mundo que nos rodea, donde nuestras ideas políticas son realmente muy vagas y están basadas en personajes que nos enseñan en los medios de comunicación, en la simpatía o la antipatía visceral que nos caen, que nos genera una serie de políticos y tal, y no sabemos nada realmente, ¿no? De las fuerzas que están por detrás. Hay muy poca gente que tiene interés en conocer cuáles son los hilos, ¿no? Del famoso poder. Pero a pesar de esa inopia política, tenemos alguna serie de axiomas, ¿no? De ideas básicas que se supone que son intocables, y una de ellas es esa idea de la igualdad, ¿no? Se supone que todo el mundo tiene que preconizar la igualdad, porque la igualdad es buena, democrática. La igualdad es una cosa, en fin, ¿no? Necesaria, ¿no? Al contrario, en el otro lado de la igualdad, lo que se encuentra como antítesis es pues el fascismo, ¿no? Las dictaduras, los mundos completamente jerarquizados, ¿no? Un poco el mundo de 1984 y cosas así, ¿no? Sociedades completamente jerarquizadas y opresivas. Entonces, defender la igualdad es defender la libertad, es defender la convivencia, es defender al ser humano en general, ¿no? Es defender la vida, todo eso. Pero, sin embargo, yo pienso que el término igualdad es un término doble, que es decir, es una sola palabra, pero refleja dos ideas distintas, ¿no? Porque, claro, y hay dos conceptos en realidad de lo igual, ¿no? Por un lado, las cosas pueden ser iguales, en el sentido en que, en teoría, en política se consideraría así, ¿no? Que sería que están a la misma altura, ¿no? Que están en el mismo ras. Por un lado, digamos, en ese sentido la gente se dice que todos los hombres son iguales o todos los seres humanos son iguales, en el sentido de que tendrían que tener los mismos derechos, ¿no? Tendrían que tener las mismas condiciones. Pero por otro lado hay otro concepto, otra connotación, ¿no? De la palabra igualdad, que es la igualdad como que dos cosas se parecen. Es decir, se dice que un libro es igual a otro cuando tiene el mismo color o la misma forma o tiene las mismas letras, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí igualdad ya no es un ras, no es un nivel, es la idea de que hay cosas que son repetibles, ¿no? Que son iguales, es decir, que son exactamente la misma cosa, pero varias veces. En nuestra sociedad moderna podemos reproducir muchísimas cosas, ¿no? Que a través de medios como la reproducción, por ejemplo, de la música en CDs y tal, que podríamos decir que tenemos la misma música. Es decir, que hemos conseguido reproducir un CD igual, ¿no? Y realmente en ese sentido de igual es donde los satanistas pues consideran que no hay que defender la igualdad, porque en la naturaleza no hay dos cosas iguales, no existen dos árboles iguales, no hay dos peces iguales, no hay nada, no hay dos personas iguales. Y entonces reivindicar la igualdad lo que puede significar es reivindicar la uniformidad, ¿no? Es decir, reivindicar de pronto unas formas comunes, unas formas únicas de vida, de pensamiento, de comportamiento, de ropa o de arte o de cualquier otra cosa. Creo que una igualdad se cruza con la otra, o una igualdad sirve de trampa para hacer tragar la otra, y así resulta al final que las sociedades que suelen hacer grandes defensas de un igualitarismo social acaban siendo sociedades donde también aparece de pronto la idea de un modelo que igualice a todo el mundo respecto a una única forma de ser, ¿no? Son sociedades que acaban uniformizándose y que acaban teniendo de pronto esos modelos sociales, ¿no?, que todo el mundo tiene que imitar, ¿no?, bajo pena de ser considerados unos enemigos, ¿no?, de la sociedad. Entonces, creo que la deriva militar y la deriva dictatorial, ¿no?, de muchas utopías igualitarias, es un poco un juego también, ¿no?, que ha habido ahí con este, con esta trampa, que creo que es una trampa de la mentalidad cristiana. Realmente en el satanismo, si nada es igual, las personas no tienen por qué considerar que el mero hecho de ser persona las hace idénticas o las hace parecidas. Hay muchas diferencias dentro del género humano, como hay muchas diferencias dentro de cualquier otra especie animal o vegetal, y el hecho de no haber dos seres humanos pues significa que hay diferentes capacidades en juego, diferentes cualidades, y en ese sentido pues hay personas con unas cualidades mejores que otras, y posiblemente pues depende un poco, ¿no?, claro, de qué cualidades estemos tratando, ¿no? Pero en principio no todo el mundo tiene las mismas, ni todo el mundo puede tener las mismas si solamente se entrenara o solamente tuviera los medios, etcétera. Creo que hay unas potencialidades que, por ejemplo, en el arte sí son aceptadas, ¿no? Se supone que no todo el mundo es un Picasso y no todo el mundo es un Mozart, y no dependería de que los niños desde pequeños se les dieran muchos pianos para que todos se volvieran Mozart, ¿no? Pues igual que en arte se considera que hay gente con un genio especial para cosas, en todos los demás aspectos de la vida es igual, ¿no? Entonces es normal que las personas se quieran agrupar por afinidades y no solamente por esa especie de corsé social obligatorio de la igualdad, ¿no?, que además es un corsé que finalmente acaba sirviendo prácticamente para tirar desde abajo a las personas que suben, ¿no? Los genios en el arte son una especie de asociales, ¿no?, porque han tenido una cualidad que solamente tienen ellos, y hay una cierta envidia, ¿no?, de esa masa que ha sido enseñada en la igualdad, en el igualitarismo, a esa persona que se atreve, ¿no?, a subir por encima, a destacar de pronto sobre esa masa que Nietzsche llamaba el rebaño, ¿no? Entonces, el satanista no es partidario de la igualdad en el sentido de que considera que la vida es un conjunto de muchas potencialidades, de muchas diferencias, de cambio permanente, y sería absurdo considerar que en todos esos procesos de cambio no paramos de ser siempre todo el tiempo, ¿no?, la misma cosa, ¿no? Realmente las personas a través de su vida van aprendiendo, van transformándose, y no tiene sentido imaginar dos procesos distintos, compararlos y considerarlos iguales, ¿no? Hay una definición famosa de Crowley del ser humano como estrella, ¿no? El hombre y la mujer es una estrella, y cada estrella sigue su trayectoria, sigue su órbita, y evidentemente no es la misma órbita. Cada uno está, o incluso aunque las órbitas fueran parecidas, cada uno está en un momento de esa órbita, ¿no? Ni siquiera viajan juntos. Por lo tanto, otra característica del satanismo es este concepto de diferencia, ¿no?, de diferente, que como veis pues sigue siendo un poco lo mismo que estábamos hablando al principio, ¿no?, la idea de pronto de no ser parte de algo y por lo tanto no ser igual también, ¿no?, a esa gente o a ese algo que está ahí enfrente y que se puede considerar el orden, ¿no?, así con mayúscula. El trabajo del satanismo en relación con la magia es un trabajo que yo considero fundamental. Creo que no tiene mucho sentido dedicarse al satanismo sin dedicarse también a la magia, por eso que una vez comentamos, ¿no?, que es el concepto mismo de magia como una técnica general que va dirigida hacia la expansión de los límites de la realidad conseguible, ¿no? Se trata de una técnica o un conjunto de técnicas que están destinadas a hacer crecer las posibilidades sobre el mundo de la persona que se llama mago, en este caso. Entonces, es lógico que una ideología, una manera de pensar que considera que tiene las riendas de su propia vida, que no depende de nadie ni de nada, quiera expandir, ¿no? Quiera saber dónde están realmente sus propios límites, lo quiera comprobar con sus propias manos, ¿no? No crea ya en los límites que le han enseñado de su vida. Y por lo tanto, la magia es fundamentalmente eso, es una investigación en los límites de lo que nos han enseñado, que son las fronteras del ser humano, pues sea algo que esté vinculado necesariamente al satanista. La magia en ese sentido, que llamamos también magia negra, porque lo otro sería realmente una forma de misticismo, ¿no? Una forma a través de entrega a un fantasma divino, etcétera. Y la magia negra es precisamente la que se basa en las propias capacidades del mago y que solamente va dirigida a hacer a ese mago más fuerte. Entonces el satanismo y la magia están vinculados necesariamente, porque sería absurdo un satanista que no sé, entendiera, ¿no?, estas cosas, pero renunciara al mismo tiempo a ponerlas en práctica. La diferencia entre teoría y práctica se diluye cuando la voluntad es la dueña de la historia, ¿no? Quizá muchas cosas no pasan a la práctica, pues precisamente porque la voluntad no es suficientemente fuerte como para impulsarlo al final, ¿no? Y se queda solamente en una intención, ¿no? Pero si realmente hay ese fuego interior, ¿no?, que nos dice que debemos vivir la vida de verdad y no solamente imaginar cómo podría ser la vida si la viviéramos de verdad, pues entonces en ese momento hay un salto a la práctica, ¿no? Y esa práctica es la práctica de la vida en general, de vivir la vida más intensamente y convivirla más al momento, ¿no?, vivir un presente más lleno y más rico. Pero también es pues la experimentación con cualquier cosa que nos pueda parecer útil, ¿no?, independientemente de que haya una fila de sacerdotes delante advirtiéndonos de lo ominoso o lo que sea, ¿no?, de esa serie de cosas, ¿no? Entonces el estudio de la magia es un estudio muy interesante porque multiplica las posibilidades de la vida del mago, pero además también porque le enseña mucho de cuáles son sus verdaderos mecanismos internos muchas veces, ¿no? La magia, al ser en el fondo una exteriorización del mundo interior del mago constantemente, todos los símbolos mágicos son símbolos de la exteriorización de la vida, de las ideas, de los miedos, de la creencia, de los traumas, ¿no?, que dirían los psicoanalistas del mago, pues claro, es un trabajo sobre él, ¿no?, siempre sobre él, y en el fondo revierte para él. Un mago del caos decía que un ritual mágico es un rito, es una cosa, es como una obra de teatro, donde uno es el autor, el actor y el público. Entonces realmente, ¿de dónde sale ese texto que usa el autor? Pues sale de él mismo, nada más. Entonces la magia es una terapia, si queremos llamarlo así, del mago, de la persona en general, para conocerse mejor. Por ejemplo, una de las cosas que puede conocer a través de la magia es el doble juego de su mente, según algunos autores, por ejemplo Austin Spear, que decía que la mente humana funcionaba a base de dualidades, ¿no?, y esas dualidades hacía que una cosa atrajera a su contraria. Eso fue lo que hizo que Spear escribiera un sistema, ¿no?, de representación visual del interior humano, del interior de la mente, que se conoce como el alfabeto del deseo. Y es un sistema donde los deseos, los miedos, todo tipo de sentimientos aparecen agrupados en pares opuestos. Es decir que, por ejemplo, pues no sé, el odio genera al mismo tiempo el deseo, ¿no? La alegría genera también al mismo tiempo el terror. El odio, el enfado puede generar al mismo tiempo el arrebato, ¿no? Entonces esos tipos de deseos están opuestos, están cruzados en nuestra mente según este enfoque, y ese sería, por ejemplo, una de las cosas que nos daríamos cuenta a través de la magia, ¿no? Podríamos producir un efecto contrario buscando uno precisamente, porque al mismo tiempo que buscamos una cosa, evocamos el efecto contrario. ese tipo de mecanismos deben ser controlados, claro, por la voluntad, pero es en principio la forma automática, ¿no? que tiene nuestra forma de relacionarnos, ¿no? con todo nuestro mundo de deseos, sentimientos y fuerzas interiores. Conocer ese tipo de cosas, experimentar con ellas, son cosas que tradicionalmente se han condenado, y no solamente por las religiones, sino también por los nuevos sacerdotes de todo tipo de nuevas creencias de la modernidad, por ejemplo, por la psiquiatría, ¿no? Hacer estas cosas, meterse a estudiarse uno mismo, intentar sacar sus propios miedos y sus propias pulsiones y darle forma, intentar visualizarlas y intentar conocerlas, ¿no? Para poder luchar contra ellas o lo que sea, supone un peligro de cordura, un peligro mental para todo ese tipo de ideas de la normalidad, ¿no? De lo que es normal, que en este caso ya no es tanto lo que es moralmente normal, o sea, lo que está permitido desde el punto de vista de las iglesias, sino ahora de pronto de lo que es mentalmente normal, ¿no? A partir también de una idea preconcebida de cómo debe ser ese comportamiento y esa forma de razonamiento normal. Así que el satanista y el mago negro, pues, se atreven no solamente contra ese mundo, ¿no? De sus miedos interiores motivados por la religión, sino también contra el miedo psiquiátrico, este miedo de la sociedad moderna a ser un marginado por la forma de pensar, ¿no? Una forma de pensar prohibida que no se escuda en argumentos de tipo legal, no es una forma de pensar cuya ideología, ¿no? aparentemente choque con la ideología del Estado, pero sí choca, ¿no? evidentemente, con la ideología del Estado, si entendemos el Estado como la representación de del orden, ¿no? Entonces hay evidentemente una lógica, que es una lógica rebelde y una lógica contracorriente, que ha sido, pues, anatematizada y perseguida y encerrada como locura. Entonces el satanista, el mago negro, se atreve también a enfrentarse al miedo, al monstruo, al dragón de la posible, ¿no? de la idea de la locura. Y las armas que tiene para eso son las mismas que tenía para los monstruos de la religión, ¿no? Para aquellos seres extraños que se suponía que la religión todo el tiempo intentaba protegerle de ellos. Y es solamente su autoconfianza, ¿no? El hecho de saberse una persona, de saberse íntegro, de saberse digno y de saberse, pues, honesto respecto a su forma de reaccionar frente a lo desconocido. Una reacción honesta, en ese sentido considero una reacción que se base, pues, en lo que uno es, y una reacción que no intente falsificar, ¿no? lo que uno es capaz o no es capaz de hacer, porque esas falsificaciones fundamentalmente van a servir para crearle una inquietud, ¿no? sabiendo que precisamente está representando un papel que no es el suyo. Pues esto es lo que considero que podría considerarse hoy, ¿no? lo podría entenderse hoy como satanismo. Y también porque considero que el satanismo es interesante más allá de lo que podríamos llamar la aparición de Satán en la tradición judeocristiana, que creo que es una pequeña gota, una pequeña parte minúscula de la historia en general de esta figura que en Egipto apareció como un extraño ser con una cabeza donde aparecía un animal que no se encontraba sobre la tierra, y que después a través de los tiempos fue tomando diferentes formas, fue metamorfoseándose incluso a través de nombres de diferentes orígenes, pero que ha sido siempre una fuerza interior, una fuerza de rebeldía, que en este hemisferio hemos bautizado con algo que empieza por Set, por Sat, pero que en otras partes del mundo, pues, seguramente tiene otros nombres y tiene otras genealogías, ¿no? Otros orígenes también respecto a su propia forma de ver el mundo.